Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias, amigos, amigas, por acompañarnos en Cortos desde la casa. En Madrid, el encuentro con el creador de Quijote, uno de los personajes de ficción más populares del mundo, se dio debajo de una iglesia y varios siglos después de su muerte. Efectivamente, ese encuentro con el soldado que imaginó un hidalgo cabalgando en busca de la justicia por los campos de España hace varios siglos ha sido confirmada. Tras 10 meses de especulaciones y una inversión sobre los $100,000, finalmente se ha dado con los restos de Miguel de Cervantes. Los restos del escritor y los de su esposa Catalina de Salazar se han hallado muy disgregados y junto a los de otras 15 personas en la cripta de la iglesia madrileña Las Trinitarias, según confirmaron los investigadores sin dejar a dudas de que se trate de Cervantes. En la exposición del hallazgo estuvo presente la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, quien afirmó que este descubrimiento contribuye a la historia y a la cultura de España. Su presencia en el proyecto fue la del financiamiento. Los forenses que trabajaron en el proyecto destacaron que tanto la investigación documental como los hallazgos arqueológicos permiten concluir que los restos de Cervantes fueron trasladados a la cripta de la iglesia de Las Trinitarias y que uno de los conjuntos de restos óseos encontrados en esa cripta coincide fielmente con los datos de archivo sobre el grupo con el que habría sido enterrado el escritor, por lo que esta investigación ha sido determinada como concluyente en cuanto a los resultados obtenidos. En torno a los restos se encontró una moneda de 16 meravedis de Felipe IV y prendas litúrgicas, entre otros objetos, que se presume datan del siglo XVII. No podía existir otro lugar en el que se pueda rehacer la música tradicional del Ecuador que en las calles del centro histórico de Quito, cuna de varios géneros musicales que ha dado identidad al país. Darío. Sí, efectivamente, en el barrio La Loma Grande, cuyo vecindario aparece en las estrofas de uno de los temas musicales de la quiteñidad, será el lugar en donde renacerá la música tradicional del país. La noche de este viernes 20 de marzo, en el Auditorio Raúl Garzón del Centro Cultural Mama Cuchara, se realizará un concierto que contará con la voz del maestro Patricio Mantilla y el talento de la agrupación 3 de Enclave. La propuesta del repertorio recoge lo más variado de géneros musicales como el pasillo al vaso y pasacalle, que interpretados con la pasión y el romanticismo del siglo XXI, aportarán vitalidad a la música ecuatoriana. Temas como Ángel de Luz de Benigna Dávalos, Las Quiteñitas de Enrique Echeverría y He Pensado en Ti de Jorge Mosquera serán interpretados en una puesta en escena que tiene como objetivo presentar una nueva propuesta de sentir y aprender la música popular ecuatoriana. Jefferson Herrera, coproductor de la Fundación Teatro Nacional Sucre, institución regente del Centro Cultural Mama Cuchara, comenta el objetivo de presentar este tipo de propuestas culturales. Así es, y creo que ese es el compromiso de quienes estamos en la gestión cultural, en los medios de comunicación especializados en la cultura, como es esta emisora, el tratar de educar a la población, el tratar de promover y difundir nuevas formas de consumir arte, nuevas formas de prácticas culturales, ¿no? Que esa es la idea, mostrar nuevas propuestas artísticas, nuevas propuestas culturales. Los temas a ser interpretados estarán enfocados en remarcar el romance de la música tradicional del país, por cuyo motivo se ha titulado el concierto Románticas Auroras. Sobre la propuesta de este concierto es demostrar que en la ciudad también se hace música de transición. Bueno, es explorar, según las palabras del propio Patricio Mantilla, del maestro. Quiero aclarar, yo no soy músico, no soy artista, pertenezco al equipo de producción del Teatro Nacional Sucre. Sin embargo, la música de transición, en palabras de Patricio Mantilla, es buscar nuevas formas de componer a la música tradicional ecuatoriana y a salirse de los estándares de lo académico, sin menospreciar obviamente lo académico, pero siempre buscar nuevas formas de componer, de hacer arreglos a la música tradicional ecuatoriana. Es proyectar nuevas cosas, es pasar por una transición a la música tradicional ecuatoriana. Patricio Mantilla es un maestro que lleva más de 25 años en la escena musical ecuatoriana. Se ha desempeñado en varias agrupaciones musicales, de las cuales ha presidido la Orquesta de Instrumentos Andinos. Por parte de la agrupación 3 de Enclave, este es un trío compuesto por dos guitarras, un charango y un contrabajo. Grupo nacido con la propuesta de difundir la música de transición. El concierto Románticas de Aurora se realizará a las 19:30 de este viernes 20 de marzo en el Auditorio Jorge Garzón del Centro Cultural Mama Cuchara, cuyo acceso es completamente libre. Mis glaciales labios. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañamos Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.